Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Si no recoges tu cuarto, te castigo tus juguetes por una semana. Si no llegas temprano, regalo la tableta electrónica. Estoy segura que esto lo has escuchado tanto en la casa como en la calle. Ello habla de un padre conductista que educa a través de premios o castigos como si de un entrenamiento se tratara. Dicen los científicos que una de las consecuencias de educar con castigos y premios es que cuando condicionas, restas seguridad a tus hijos. Escuchamos en la calle ejemplos cotidianos donde amenazan con negar cariño incluso. Si sigues llorando, te voy a regalar con esa persona. O ya no te voy a querer. Cuando condicionas, mermas su confianza, su seguridad e identidad personal, además de que, claro está, sabemos que ni lo vas a regalar ni lo vas a dejar de querer. Y el niño lo sabe después de varias amenazas de este tipo. Cuidado con lo que dices. Al condicionar, al amenazar con un castigo, lo que va de por medio es la prohibición o la amenaza, no en sí la razón de por qué hacer o no lo que pides. En ese sentido, detienes la formación de tu hijo. Los castigos entrenan a obedecer, no a razonar ni a discernir entre lo bueno y lo malo, lo adecuado o no. Mutilan su capacidad de decisión. ¿Qué pasa si no recoges tu cuarto? ¿Qué pasa si no llegas temprano? Además, según estudios científicos, los castigos generan violencia que puede ser expresada hacia los demás o hacia uno mismo. Limitan el poder de crear, de ejecutar y de atreverse. Por otro lado, están los premios. ¿Qué hacen? Estos hacen individuos que siempre buscarán aprobación social para ejecutar acciones, ya que son una forma de dominar. Pueden hacer al niño vulnerable a la manipulación y a condicionar sus respuestas. Así, de acuerdo con esta nueva corriente educativa y formativa, el lenguaje que debe utilizarse es el reconocimiento, no recompensa. Además de que se debe cuidar la forma en la que se dicen las cosas. Es distinto, de acuerdo con esta ideología, decir «Gracias por guardar tu ropa en su lugar» que «Muy bien, guardaste tu ropa en su lugar». Ya que en el primero reconoces su trabajo y esmero, y en el segundo aplaudes que haya obedecido y cumplido con tus expectativas. Es más, de acuerdo con Vidal Schmil, pedagogo y especialista en desarrollo humano, el péndulo disciplinario hoy en día va de la sobreprotección a educación sumisa o evasiva. Pasa por la educación con asertividad y llega al amaestramiento, que es la educación conductista, un sistema disciplinario de premios y castigos. Explica que la educación asertiva es aquella que lleva un sistema de disciplina, de consecuencias y un énfasis en los valores. Dice que reglamentar en exceso lleva a romper las reglas, que los premios y los castigos son el cáncer en la educación, ya que los primeros desvirtúan la acción deseada al otorgar más importancia al premio mismo, y los segundos eliminan la responsabilidad, incorporan al mundo de la culpa, así como también distraen y generan remordimiento. Sea cual sea el método que elijas para educar a tus hijos, solo recuerda hacerlo con amor, con explicaciones y no con gritos, pero sobre todo con la intención de que tus hijos se desarrollen como adultos sanos, responsables y capaces de elegir. Procura, sobre todo, educar con el ejemplo. Recuerda que los niños observan en todo momento y están listos para ser tu espejo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.